Radio 2 en el 2001. S-E-O-D-O-S, plan alfa 1, código de MS. El avance de las tropas entre fuego, quema ropa. Mis caprichos son mis dichos, niño, toma, que tu sopa. Muchas veces me he sentido incomprendido, perdido de rabia, pero como sabia, recorrido el árbol del hip hop, desde la raíz hasta la cima. Y más encima, como resina, me impregno encima. Mi reino la rima, me peino en la esquina. Me siento como parafina en tu vida divina. Adivina, buen adivinador, ¿quién es el mejor? Palabra de honor, esto es un horno, hace calor. Despejemos el sector, pasa el micro, por favor. Tan solo quiero aclarar la siguiente cuestión: ¿cuál es tu objetivo final? ¿Acumular o perdurar? ¿Cuál es tu motivo real? Dime tal o material. ¿Tiene sentido realzar? Contenido sugestivo. Tiene incluido el altar. Resumido por tu pelo de pupilas brillantes. De tanto drogarse, habría que interrogarse sobre el desenlace. Mis caprichos son, mis dichos son. No me arrepiento de nada de lo hecho hasta hoy. Mañana tal vez otra colaboración. Tú pides, yo doy, aprovecha la ocasión. Mis caprichos son, mis dichos son. No me arrepiento de nada de lo hecho hasta hoy. Mañana tal vez otra colaboración en el estudio Beatman, Roban y CO2. Son mis dichos al guatón, ya se lo dije. Entonces a la próxima más vale que te fijes. Si te metes con él, te metes con la demo. Y una crisis, advierto que cuide bien tu hermana y tu mise. No vaya a ser que respinguen sus narices. Somos el posi más amante de las puse. Mira cómo luce, sus y su glamour seduce. Si hago sin cusa, mi amor conduce. Nada de duras drogas consumo. Chocolate en pura toga o kimonos de combate. Con quien se entrometa en la meta, adelante. Armaremos alboroto irrumpiendo tu palante. Con verbos elegantes, caballero de fina estampa. Un lucero suena la alarma, no pierdan la calma. Uso las palabras como arma, nunca balas te salva. Nunca tiemblo cuando piso las tablas. Mis caprichos son, mis dichos son. No me arrepiento de nada de lo hecho hasta hoy. Mañana tal vez otra colaboración en el estudio Beatman, Roban y CO2. Pick up a los hermanos brother, toda la gente del frente lírico combatiente, paz.